Así que, Mariano, bienvenido, gracias por estar en nuestros estudios. Bueno, gracias, Walter, la verdad que me siento muy, muy bienvenido, así que... Y eso, que todavía no llegó la picada, las bebidas. La próxima vengo al mediodía. Bueno, Mariano, la primera pregunta, ¿qué es el programa Tandil Estudia? Bueno, Tandil Estudia es una política pública municipal que ya se viene desarrollando desde el año 2013. Arrancó, siempre tuvo el formato de un programa de becas socioeconómicas, o sea, orientadas principalmente u otorgadas por factores, digamos, relacionados a la situación socioeconómica. No es una beca académica, digamos, ¿sí?, en reconocimiento de un promedio o una actuación académica, sino una beca socioeconómica que busca atender a través de esa herramienta problemáticas que se puedan surgir en los trayectos educativos de los jóvenes a partir de cuestiones económicas, ¿no? Históricamente lo que hicimos fue abrir una inscripción en la cual la gente se presentaba, bueno, o sea, los grupos familiares o los estudiantes se presentaban para solicitar esa beca económica, se les realizaba una entrevista y en función de la evaluación social se les entregaba la beca. Durante la pandemia tuvimos un periodo, digamos, de readaptación a partir de bueno, la importancia que cobró la posibilidad o no de acceder a bienes tecnológicos, digamos, para continuar con los trayectos educativos. Trabajamos mucho lo que fue la entrega de dispositivos, reparación de dispositivos, otorgamiento de paquete de datos. Esto lo hicimos en un trabajo bastante artesanal, intercambiando con los equipos de orientación escolar y con las autoridades educativas como para apuntar a aquellos grupos familiares donde realmente había riesgo, digamos, de desvincularse por esta falta, digamos, de poder acceder a las clases virtuales o lo que se dio durante la pandemia. Y bueno, y ahora en el mundo de la pospandemia, casi por así decirlo, o por lo menos desde el punto de vista de lo educativo, ya se empieza a tomar una cierta normalidad. Bueno, retomamos un poco la idea de Tandil Estudia de trabajar a través de becas socioeconómicas que apuntan, digamos, o que para este periodo o con esta nueva inscripción apuntamos a determinados sectores que, bueno, ahora les puedo contar un poco más. Bien, antes de seguir, digo, ¿hacia dónde está apuntado, alumnos de qué edades? Bueno, nosotros trabajamos con la población joven en general, esto es, digamos, mayores, en este caso siempre fue de 16 a 30, obviamente cuando se amplió el secundario también empezamos a trabajar con la población desde los 12 años. Becas socioeconómicas, digamos, esto quiere decir becas en dinero, se trabajan con población del nivel superior y terciario, sí, de terciario y universitario. Bien. Además de aquellos alumnos, alumnas de instituciones de formación laboral o técnica y profesional que se desempeñen en un oficio relacionado a lo que están haciendo. Uh-huh. Esta es una persona por ahí que está desarrollando un oficio de manera que lo aprendió a través de, digamos, del paso del tiempo, la práctica, y que quiere certificar esos conocimientos asistiendo a una institución educativa. Bueno, nosotros tenemos una línea de becas específicamente para esas personas. Después otra que está orientada a estudiantes universitarios que estudian fuera de la ciudad y alquilan, digamos, en caso de carreras que no estén en la oferta pública de Tandil, ¿no? Uh-huh. Digamos, aquellos estudiantes que se van por ahí a otras ciudades a estudiar carreras que no se encuentran acá y que alquilan, bueno, también hay una línea de becas a la que se pueden anotar. Y la tercera, es para alumnos de nivel también superior y terciario que no estén alcanzados por progresar o que quedan exceptuados de ingresar a progresar. Claro. A partir de, por ejemplo, aquellos que comienzan a estudiar a los 25 años, claro, digamos. Eso te iba a preguntar, sí. ¿Son compatibles con el progresar? Solo la que es para estudiantes que están fuera de la ciudad. Ajá. Y que alquilan. Ah, en esos casos, bien. Sí. En esos casos es compatible Progresar, sí. Que es un programa de ANSES. Progresar o cualquier otra beca educativa. Sí, claro. Sí. Ahora, ¿cómo se llega al programa? ¿Cuáles son las Nosotros tuvimos una inscripción las dos semanas anteriores que ahora extendemos durante toda esta semana a través de la web del municipio, Tandil Bogar, en el área de novedades. se encuentran con el formulario. Es una preinscripción que se hace de manera online y que a su vez también tuvimos un calendario para que puedan acceder a través de los centros comunitarios. Uh-huh. Una vez que cierra esa preinscripción, la segunda etapa, en el caso de las becas económicas, es la entrevista presencial, digamos, donde se lleva la documentación y se realiza una entrevista social. Y bueno, en la tercera etapa, obviamente, la evaluación y el otorgamiento de las becas. Uh-huh. Recuerdo, ¿no? Y recuerdo haberte visto ese día en ese lugar con el incendio de la ludoteca en 2020, ¿no? 2020 fue. Octubre de 2020, plena pandemia. Uh-huh. ¿Cómo lograron resurgir después de todo eso? Imagino que con un montón de cuestiones burocráticas, porque tengo entendido que había seguros, sí, que había un seguro que cubría aunque sea algo. Tengo entendido que ahí estaban las había computadoras también, y pensando, ¿no?, en esto que decías, que muchos chicos tuvieron un montón de inconvenientes, es la realidad, y esto pasó no solo en Tandil sino que pasó en todo el país, de que no tenían la posibilidad de acceder a las clases virtuales por falta de datos, por falta de dispositivos. ¿Cómo van acomodándose después de eso? A ver, la situación del incendio obviamente trajo consigo, por un lado, en principio, todo lo negativo de ver, digamos, el lugar donde uno va todos los días a trabajar, bueno, en esa situación, sí, ¿no? Sí. Me tocó cubrirlo para La Voz de Tandil y recuerdo tus ojos detrás del barbijo, sí. Es difícil, era necesidad era doloroso verlo. De reacomodarse. Son ese tipo de cosas que quizá también un poco en términos de equipo a veces te fortalecen o, claro, te unen, porque uno tiene, digamos, que adaptarse a adversidades. Ahora estamos todos juntos en una salita de 6x6, que es lo que tenemos, que es lo que quedó de la ludoteca, claro, digamos, trabajando ahí de manera por ahí a veces media caótica, digamos, son las condiciones que hay, y eso también nos llevó a forzar o a trazar relaciones humanas de otra manera. Yo creo que desde ese lado el equipo se fortaleció, independientemente de la pérdida material y también para la comunidad del barrio, lo que significó que deje de estar ese edificio. La verdad que con el seguro pudimos cubrir una parte, la realidad es que la economía argentina hace que nosotros el seguro que contratamos en enero y que fuimos a cobrar en octubre, noviembre, y después tenía otro, no valía lo mismo. Sí, no era la misma realidad del valor de las cosas en ese momento. Claro. Sí, también hubo una decisión del intendente Lungui de poner una inversión extra, digamos, en la construcción del nuevo edificio, en el equipamiento del nuevo edificio, con la reasignación extraordinaria de partidas presupuestarias para eso, lo cual nos dio la posibilidad de que en un año, digamos, se podría decir prácticamente en un año estuvo terminada. Lo que queda son detalles de obra, que por lo general siempre son cositas que tardan un poco más, que tienen que ver con algunas, conexiones de cables de red, de datos, ahora la parquización, digamos, estamos acomodando un poco el predio. La idea y la intención es inaugurarlo lo más pronto posible, porque nosotros necesitamos arrancar este año en ese lugar. Así que esperamos, por lo menos dentro del próximo mes y medio, estar concluyendo los trabajos y ya arrancar. Sí, porque bueno, se hace muy necesario. Una pregunta, digo, y después por ahí tocamos otros temas, siguiendo con el tema de Tandil Estudia. ¿Cuántos alumnos piden de un promedio? Sí, esto es anual, ¿no? Imagino, ¿no? Es por sí, año. Sí, es anual. ¿Qué promedio de alumnos tienen en cuanto a pedir el programa? Nosotros en los años anteriores, digo, por ahí separar la instancia de la pandemia, porque nosotros durante, a ver, para que se den una idea, nosotros previo a la pandemia se anotaban aproximadamente, entre todos los niveles, entre 1.800 alumnos y 2.000 alumnos, de todos los niveles, o grupos familiares. Uh-huh. Durante la pandemia acompañamos con las diferentes líneas que teníamos, de esto de acceso de datos, reparación de dispositivos, entrega, beca de fotocopias, todo este trabajo articulado que se hizo, también 2.400, 2.500 grupos familiares. Y este año la inscripción también está tocando, creo, ayer abrí el formulario por última vez y estamos pisando 1.600, 1.700, así que por lo general es una demanda estable. Vuelvo a decir, y la gente esto ya por ahí lo sabe, es una beca socioeconómica, o sea que hay una evaluación social detrás de ese pedido, no es una beca, digamos, de acceso universal, como si las son las que por ahí otorgan otros niveles del Estado, que cuentan también con otro presupuesto, ¿no? Entonces, lo nuestro por ahí tiene más, digamos, un trabajo donde yo creo que las políticas públicas elaboradas desde los municipios tienen un valor agregado, creo yo, que es la cercanía territorial permite, bueno, trabajar un poco más afilado en detalles y en la rapidez de reacción a las demandas que van surgiendo de por ahí, de sectores que no tienen tanto o que no son tan visibles. Claro. Entonces se puede trabajar más de manera particular en determinados sectores, en determinadas demandas, como es esto de alumnos que estudian carreras privadas, que no necesariamente por ser privadas tienen, digamos, familias de grandes ingresos. Digo, no claro. Sé, Instituto de Educación Física, acá claro. Es una carrera privada que estudia muchísima gente de diferentes extracciones sociales y que por ahí a veces se necesita un acompañamiento y bueno, hoy en día por ahí apuntamos también a darle una opción a esos y esas jóvenes. La dirección imagino que tiene más actividades, de hecho hay una que se acerca que tiene que ver con el rock, ¿no? El que rock es el rock. El rock a rock. ¿Cuándo es? ¿Cómo es? ¿Dónde se va a hacer? Bueno, nosotros el Rock a Rock particularmente es uno de los eventos que organizamos en conjunto con la Subsecretaría de Cultura y Educación porque, bueno, históricamente se ha dado de esa manera. La nueva edición que tenemos, que por suerte podemos volver a disfrutar después de todo este tiempo, se va a llevar adelante el 25, 26 y 27 de marzo en el Paseo de los Españoles, como ya venimos haciendo hace 3 ediciones, donde va a haber espacio gastronómico, digamos, y lugar para 35 bandas locales, o 36, perdón, durante las 3 jornadas. Y vamos a tener 2 cierres, la verdad que de buena calidad. El viernes cierra La H No Murió, que es, por ahí para quienes no conocen, digamos, la parte de Hermética, que es el cantante y guitarrista, Tano Romano y Claudio Connor, con la banda, y interpretan, bueno, hacen los temas de Hermética, y el domingo cierra Bantra, que es también la banda de Fernando Ruiz Díaz, el cantante de Catupe Cumachu, también, la verdad que son 2 cierres interesantes, además de a lo que siempre apuntamos, de generar un espacio para que las bandas locales tengan quizá una afluencia de público, digamos, que no frecuenta sus fechas cuando las organizan, claro. ¿No? De otros estilos también, mezclando estilos y ofreciendo también esta cuestión del paseo gastronómico como un gancho para que vaya público que no es nativo del rock. El año pasado no se hizo tampoco el rock, ¿no? No. O sea, es el segundo, es 2 años. No 2019 fue el último. Claro. Noviembre del 2019. Así que las bandas respondieron re bien inmediatamente. Tuvimos 77 inscriptos, 77 bandas inscriptas. La verdad que esto es algo que hay que decirlo porque parece que, digamos, la cuestión de estar en la grilla o no es una cuestión a dedo. Nosotros juntamos una comisión que es integrada por mucha gente que trabaja en la movida, digo, productores locales, periodistas ligados a... Hay mucha movida de bandas locales. Sí, hay mucha movida de bandas locales. Ha habido han aparecido muchas bandas también durante la pandemia. De hecho, la mitad de la grilla son bandas que no participaron en ediciones anteriores. Quedó afuera bandas históricas, digamos, que han participado del Rock a Rock, porque, vuelvo a decir, tenemos 70 inscripciones para 35 lugares y la verdad es que en algún momento uno tiene que empezar a trabajar criterios. No siempre se le puede valorar a todos. La idea nuestra es que a lo largo del año, en los diferentes eventos que el municipio organiza, esas bandas que no pueden estar en el Rock a Rock tengan su lugar también para estar, por ejemplo, en Semana Santa, por ejemplo, en digamos, otros escenarios. Igual no me dan los números. 35 bandas en 3 días. En 3 días. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 6 de la tarde del viernes y a las 4:30 de la tarde, sábado y domingo. Ahora sí me dan los números. Sí, sí, media hora cada banda. Estamos terminando cerca de las 12:30 de la noche. Esperamos 1 de la mañana como mucho. Los 3 días son jornadas largas. Sí. Por ahí, para el que no acostumbra a los festivales, le parece una locura. A los que nos gusta el rock, a los que nos gusta la música, la verdad que es siempre es un lugar hermoso al cual ir. Y la verdad es que... ¿Se cobra entrada? No, es totalmente gratuito. Y a ver, hay muy buenas bandas locales, muy buen nivel de bandas, y la pandemia por ahí les dio el espacio para desarrollar algunas cosas, desde los contenidos, digo, desde videos, desde grabaciones de discos, muchas bandas que grabaron discos, y que la verdad que vale la pena verlo para disfrutar del espectáculo cultural y a su vez expresar nuestro apoyo también a la cultura local, que es importante, y no solamente lo que uno le aparece como recomendación en Spotify y en YouTube. Y qué lindo el espacio en el que se va a realizar, ¿no? Cómo se ha puesto en valor el Paseo de los Españoles. Bueno, lo vimos el fin de semana, hace 2 fines de semana, con los food truck que ocupan ahí, bueno, que de hecho van a estar acompañando también el Rock and Roll con diferentes actividades que se organizan desde el municipio. La verdad que es un muy lindo espacio para disfrutar, y bueno, obviamente esperemos que el clima acompañe. Sí, como que siempre. Es una lotería. La última vez tuvimos, o sea, la fecha se ha vuelto difícil. Sí, esta intermitencia de tormentita, y la verdad que el clima a veces se torna difícil. La idea con respecto al fin de semana que viene es ir al frente, preparar todo para que ante un eventual chaparrón nosotros tengamos la seguridad para las bandas, quienes están tocando, en los términos, digamos, de que no haya riesgos, pero la idea es que continuemos adelante con el festi si se presenta un clima medio adverso. Bien, Mariano, te queremos agradecer la presencia. Bueno, hemos hablado. Tenemos una propuesta nosotros, sí. Acá. Yo a un escenario a tocar rock no me subo. No, te lo vamos a pedir. Bien, el gracias. Lunes fue. El lunes entrevistamos acá a el dueño de la cortina que nosotros tenemos. Viene de Mangazo. De Mangazo al aire. 0 código. No hay ni uno. Sí. Ni un código. Y estuvimos charlando con Joaquín Levington. ¿Sí? Que muy buena onda. Cami tiene diálogo constante con Joaquín Levington. Personaje. Sí, un gran personaje. Y nos dijo que le encantaría venir a Tandil. Sí. Te lo tiro. Así. Por ahí. Me encantaría. Bueno. Nosotros tenemos viene gratis. Bueno, queríamos hablar. No creo, pero. Pero no deja de ser una buena opción. Imagínate en el parque. Imagínate. No, ahora. Parque, todo el mundo. No, no. Sí, pensemos que Turf ya tiene su gira armada, así que por ahí, noviembre, lo traemos ahí en la portada del parque, ¿no? Sí, a ver, nosotros siempre estamos abiertos a esa cuestión. De hecho, el Roca un poco utiliza los artistas de con llegada nacional, un poco como para darle esta movida de que gente que no se acerca. Bueno, lo vimos la última vez con Guasones en el cierre de Roca Roca, había más de 10.000 personas. Que quiera o no, por más allá de que vieron a Guasones, se vieron 3 o 4 bandas locales anteriormente, y para nosotros ese es el gran valor que tiene tener un cierre en un festival como el Roca, más allá, digamos, de darle la posibilidad a la gente de que pueda ver un espectáculo de primer nivel, también que puedan ver el espectáculo local de primer nivel. Claro, exactamente. Bueno, hablamos de... Te lo dejé ahí. Sí, tenerlo en cuenta. Así que tienen contacto con de Leo. Hablamos del programa Tandil Estudia y también de esto del rock, Roca Rock, que se viene, dijiste, la semana, este fin de semana, ¿no? El otro. El otro. Sí, sí. Y vamos a ir. Bien. Nos esperamos. Vamos a estar, comida, dijiste que había un pasillo. Va a haber food track. Exacto. Bueno, sí, arrancamos por ahí nosotros, después vemos a dónde llegamos. Si llegamos al escenario, mientras comemos, escuchamos y vamos descubriendo artistas. Mariano, muchísimas gracias por la presencia y obviamente seguiremos charlando de las distintas actividades de la Dirección de Juventud. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición. Muchas gracias. Gracias. Mariano Martina, director.